Cuando Cosmos se emitió por primera vez, no existía Internet. La vida por entonces era muy distinta. Cosmos fue un gran logro de Carl Sagan, pero tuvo que soportar duras críticas por atreverse a formular teorías. Aún así, tras 20 años en los que se han hecho descubrimientos muy relevantes, su trabajo no requiere grandes correcciones y está lleno de profecías que se han probado correctas. Cosmos no solo es la historia de los avances científicos, sino un intento de transmitir un mensaje mucho más profundo. Esa noche quiero mirar al cielo de una manera muy especial, mirando también la figura de un hombre que es auténtico protagonista también esta noche en este tiempo de radio. Nos estamos refiriendo a Carl Sagan. Para hablar de este hombre, para hablar de su perfil y sobre todo una de sus grandes ideas, como fue la sonda Voyager, esta noche nos vamos a poner en contacto, nada más y nada menos, con un buen amigo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Allí se encuentra con nosotros Emilio García. Emilio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Emilio, esta noche miramos las estrellas y miramos el firmamento, todo hay que decirlo, con la curiosidad que siempre nos suscita, ¿no? El inmenso azul. Esta noche, al hablar de Carl Sagan, supongo que fue uno de los grandes hombres que te inspiró a la hora de elegir carrera. Y, por supuesto, ¿qué podrías decirnos como hombre de ciencia sobre la misión o la sonda Voyager? Respecto a lo de Carl Sagan, si tú preguntas a los astrónomos de mi generación el por qué se hicieron astrónomos, te puedo asegurar que no andaría corto un 70%, te diría que fue por la serie Cosmos. Wow. Segurísimo, vamos, porque fue una serie que en su momento se pasó por televisión, nos pilló a todos con una determinada edad y muchos nos descantamos. Yo particularmente no tanto, pero mucha gente de mi generación se decantó por la astronomía gracias a ese programa, ¿no? Y Carl Sagan es, bueno, pues uno de los grandes divulgadores, que es uno de los grandes poetas de la divulgación astronómica, ¿no? Okay. Respecto a la Voyager, pues yo creo que es una de las misiones más increíbles de la historia de la humanidad. Ten en cuenta que estamos hablando ahora mismo del objeto creado por el hombre que más lejos está. Fue una misión que se lanzó, bueno, sobre todo la Voyager 1, que se lanzó en 1977, hace ahora 35 años. Y fue una misión que se lanzó dentro de un programa de la NASA que era para investigar los planetas exteriores, es decir, para investigar los grandes gigantes como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, etcétera, etcétera. De hecho, muchas de esas imágenes que hoy pululan todavía por la red de Júpiter o de Saturno, pues son de la Voyager 1, ¿no? Y, bueno, o sea que era una sonda realmente interplanetaria, es decir, una sonda para estudiar los planetas. Pero dijo, ha durado tanto, ha llegado tan lejos que ahora mismo está a punto de convertirse en una sonda interestelar porque está a puntito, bueno, a puntito dentro de, no se sabe muy bien, pero seguramente que en un periodo de años no muy largo, de convertirse en una sonda interestelar, es decir, de salir fuera del sistema solar y convertirse en el primer objeto artificial creado por el hombre que sale fuera de nuestra vecindad, de nuestro universo más local, más cercanito, que es el sistema solar. Bueno, pues en ese patio, todo hay que decirlo, está todavía, a nivel cósmico, podríamos decir que todavía está cerca, pero sin embargo, para nosotros, ¿no? Desde la perspectiva antropológica humana, está lejísimo, sí, sí. ¿No? Es, bueno, a nivel cosmológico está, vamos, al lado, vamos, claro. Claro. El pobre no ha salido del vamos, ni de la calle, ¿no? Como tú dices, a nivel humano, evidentemente, estamos hablando de ahora mismo, se estima que está en torno a unas 124 unidades astronómicas, unas 124 veces la distancia que nos separa del Sol, la distancia Tierra-Sol, ¿no? Eso son muchos millones de kilómetros, ¿no? Y lo increíble que no solamente es que está ahí, sino que todavía manda datos y todavía toma medidas y se espera que sus fuentes de energía, que no son solares, son radiactivas, es plutonio, pues duren todavía hasta el 2025. O sea que antes, cuando hacían las misiones, las hacían bien, ¿eh? Me suena como lo antiguo Sea Panda, que duraban toda, sí, la vida y pasaban de generación a generación. Pero ahí estaban. No, muy bonitos, ¿no? Pero ojo con lo que duraban. Oye, a nivel, ¿qué habéis aprendido, por decirlo de alguna manera, los científicos, los hombres que dedicáis al estudio del cómo? ¿Qué os ha aportado esta sonda? Mucho. No, ni mucho menos es una sonda, como te diría yo, que, bueno, pues más que nada, a lo mejor de curiosidad, de que es un objeto que se lanza muy lejos y que llega muy lejos. No, realmente a nivel científico la sonda Voyager, las dos Voyager, han dado muchísima información. Ten en cuenta que esto, y sobre todo lo que es la investigación planetaria, incluso a través de un telescopio muy potente, tanto Júpiter como Saturno, como no te cuento ya nada, Urano o Neptuno, pues en realidad es difícil tener detalles de su estructura, de los fenómenos que ahí ocurren, ¿no? Entonces las primeras imágenes de gran detalle de estos gigantes gaseosos fueron gracias a las Voyager. En el caso, por ejemplo, de Júpiter, no solamente esto, sino que además, gracias a la Voyager, se descubrió la tremenda actividad volcánica que tiene uno de sus satélites, que es Io. Hay una imagen legendaria donde se ve la superficie de Io y saliendo casi una especie como de pluma de gas enorme, una escala enorme, que es un volcán en actividad. Entonces, bueno, la Voyager tomó las primeras imágenes también de Titán, del satélite de Saturno. La Voyager 2, las primeras grandes imágenes de dos bolas de gas lejísimos, que son Urano y Neptuno. Se estudia también el cinturón de Kuiper, es decir, el cinturón más alejado, de formado por diferentes cuerpos menores. Y ahora encima está, ya en sus últimos años, dando una información muy valiosa sobre una de las partes menos conocidas de nuestro sistema solar, que es precisamente la frontera donde termina el sistema solar, es decir, la heliopausa, es decir, ese límite donde la influencia del Sol, desde un punto de vista magnético, desde un punto de vista gravitatorio, desde un punto de vista de su viento solar, disminuye, se hace muy pequeña y ya empiezas a entrar en lo que es el espacio exterior, es decir, en el medio interestelar. Bueno, pues hasta ahora no teníamos pocos datos sobre esa zona, había modelos, pero ahora la información que nos da la sonda, aunque muy rudimentaria, es muy importante y muy valiosa. O sea que científicamente se le ha sacado muchísimo jugo a estas ondas, tanto la Voyager 1 como la Voyager 2. Como podemos observar a través de tus palabras, Emilio, soñando un poco a niveles de futuros, ¿crees que la tecnología algún día nos ayudará a lanzar satélites o sondas o Dios sabe qué, que nos ayude a explorar de una manera más absoluta, más rotunda, los rincones del universo? Te refieres a que tarde menos, ¿no?, en llegar. Sí, claro, sí, claro. Pues, y con mejor tecnología. Muy lejanos, ¿no? Claro. Realmente el poder estar en un sitio, ¿no? Hasta ahora lo que es, ¿no?, los medios energéticos que cualquier sonda, ya sea con paneles solares, ya sea con radiactividad, ya sea cualquier otro tipo de combustible, y sobre todo la propia naturaleza que empleamos en la técnica de onda gravitatoria, que nos permite que una sonda, como por ejemplo fue el caso de la Voyager, adquiera mucha velocidad y por lo tanto pueda recorrer mucha distancia en un tiempo a escala humana no excesivamente largo. En realidad estos medios ahora mismo se inscriben solamente en lo que sería la exploración del sistema solar. Es muy difícil plantear una sonda, y no ya una nave tripulada, que pudiera ir más allá realmente de lo que es el sistema solar, ¿no? No lo sé. Entonces, la respuesta a tu pregunta, no lo sé. A día de hoy te diría que no. A día de hoy te diría que casi necesitaríamos una nueva física que fuera capaz incluso de manejar las estructuras más íntimas del espacio y del tiempo para poder viajar a otros sitios. Lo bueno que es que la propia física, la relatividad general en este caso, nos permite, al menos en un papel, poder hacer eso, ¿no? Bueno, al menos no nos lo niega, ¿no? Es que tú en un momento dado puedas construir atajos espaciotemporales que te pudieran llevar a otros puntos del universo tremendamente distantes, lo que sería yendo en línea recta, ¿no? Pero a día de hoy yo no te lo podría decir, la claro verdad. Que sí. ¿Cuánto, es un esfuerzo imaginativo grande, muy grande. ¿Cuántos puntos suspensivos, cuántos interrogantes, ¿no? Quizá algún día llegará como la famosa serie, ¿no? Teletranspórtame para que podamos irnos al planeta más. El científico de turno decir, esta tarde tengo libre, me voy allí a sacar unas muestras de no sé qué, ¿no? Claro, el universo es muy grande. Ten en cuenta que la estrella más cercana o el sistema estelar más cercano pues está en torno a 4 años luz. Es decir, la luz tarda 4 años en llegarnos y estamos hablando de algo que va a 300.000 kilómetros por segundo. Y encima en expansión, según me habéis contado vosotros, ¿no? O sea que... Sí, claro, evidentemente el universo se expande. Pero bueno, el universo más local, digamos, esa expansión todavía no es vamos, no afectaría mucho a esto, ¿no? Si además quisieras ir a puntos más lejanos, sí, evidentemente tendrías que encima luchar contra la expansión del propio universo, ¿no? Bueno, la verdad que es un lenguaje que ya trasciende. Oye, mira, vamos a ir tocando, sabemos que el tiempo de radio esta noche es corto. De todas maneras, sí me gustaría que por lo menos me dieras tu impresión, alguna leve lectura, ¿no? Siempre nos hemos imaginado esa sonda con ese famoso disco donde aparecía el personaje, el hombre y la mujer con la mano alzada, 55 y idioma, sonido, imágenes. ¿Qué intentábamos comunicar? ¿Te imaginas que algún día recibamos nosotros algún otro otra sonda de nuestros vecinos diciendo que sí, que mensaje recibido, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que bueno, el disco es un poco casi simbólico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque un disco, cuando ya la propia sonda de por sí evidentemente muestra o indicaría a una civilización extraterrestre que haya habido alguien que la ha construido, ¿no? Pero evidentemente ese disco, que fue un precisamente Carl Sagan, volvemos a él, fue el presidente del comité que seleccionó todo el material que va en ese disco, pues tiene un carácter simbólico. Es un disco de oro, no es el que va el hombre y la mujer dibujados, esos son los que van en las Pioneer. Ay, verdad, claro. No, pero es que es, a mí me pasa muchísimas veces, es muy común asociar los dos, ¿no? En realidad es la misma idea, ¿no? En este disco lo que va son sobre todo voces, sonidos, músicas representativas de la civilización terrestre, ¿no? De la humanidad, ¿no? Desde partituras de Beethoven hasta el Johnny B. Goode de Chuck Berry los Beatles también estaban por ahí, ¿no? Sí, fue una selección que se hizo y bueno, pues tiene ese carácter simbólico de decir esto es lo que somos, ¿no? Esto es lo que es la humanidad, ¿no? Ahora vete a saber que una civilización extraterrestre se encuentre con la sonda que encima sea capaz de distinguir eso o de descifrar eso y vete a saber y encima luego ya responder, ¿no? Yeah. Pero bueno. Ahí está, es un poco como ese detalle simbólico de ahora pongo la guinda, no solamente mando una sonda a las lejanías del sistema solar, sino que además va con esto, ¿no? Va con bueno, ese tinte romántico tengo que decirlo, pero que bueno, que también alimenta mucho la susceptibilidad, ¿no? De esa idea. Ahí, por ejemplo, con la Voyager hay una historia preciosa que a mí siempre me encanta y siempre la cuento en muchísimas charlas, que también fue idea de Carl Sagan, que es cuando, que yo creo que es de los resultados, no científicos, pero de los resultados por lo menos humanos, más interesantes que ha dado una sonda espacial. Cuando estaba en los años 90, cuando estaba a unos 6.000 millones de kilómetros, la Voyager hizo una foto a esa distancia del planeta Tierra. Es una foto que está en internet, se llama El pálido punto azul, porque además dio lugar a un libro y a un texto de Carl Sagan muy muy conocido. Basta echar en Google El pálido punto azul y aparece la foto. Qué bonito. Entonces es una foto de la Tierra a 6.000 millones de kilómetros y te juro que casi no la ves. Es un píxel blanco ridículo, menos que una mota de polvo. Y está tomado desde un objeto construido por un grupo de personas que viven en ese puntito blanco y que han sido capaces de ponerlo a 6.000 millones de kilómetros y han sido capaces de hacer una foto para mostrar nuestra propia insignificancia dentro del cosmos, ¿no? A mí me parece siempre, no un resultado científico, pero un resultado humanista sin precedente, vamos. O sea, es para coger esa foto el día que uno tiene un mal día, el día que uno piensa que tenemos realmente problemas, qué tal y tal cual, y después con tanto follón, tanta guerra y tanta discordia en este mundo, cuando miramos esa foto estamos diciendo, es mejor que no reciban mejor este disco en ningún lado porque todo lo que puedan decir de nosotros, ¿verdad? No vengas por aquí. No vengas por aquí. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar, si te parece, de otro asunto que también es recurrente, que muchas veces ocupa los titulares de muchos medios, ¿no? Los exoplanetas, ¿no? También buscamos miramos nuestro entorno. Cuando hablamos de los exoplanetas, Emilio, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es un planeta que no orbita en torno al Sol, es decir, es un planeta que no pertenece al sistema solar, es un planeta que orbita en torno a otra estrella. Eso es un exoplaneta. Esa estrella puede ser desde una estrella de tipo solar hasta una estrella de neutrones, es decir, es un planeta que no es ninguno de los 8 planetas que tenemos en este sistema solar y forma parte de otro sistema estelar. Y conociéndoos como os conozco, a mí me llama mucho la atención cuando muchas veces recurrentemente en la prensa, como hacía la mención, nos aparece, se ha descubierto un planeta que es perfectamente habitable, colocado a 42 años luz de la Tierra, que prácticamente tiene jardín, piscina y buenas vistas hacia el cañón de no sé qué, ¿no? Realmente es que también ese diálogo, cuando hablamos de la posibilidad de planetas que alberguen, no vamos a hablar del término vida porque no se trata de eso, pero sí habitabilidad. Cuando hablamos de habitabilidad, Emilio, ¿te podemos encontrar algo por ahí donde colocan los muebles? Depende de cómo definas habitabilidad. Nosotros a día de hoy, habitabilidad es un término muy muy fácil, que sería simplemente pues que algo reúne las condiciones para ser habitable, punto, ¿no? A día de hoy tú no puedes decir que ningún planeta tiene habitabilidad, ningún exoplaneta, ¿vale? Tiene condiciones de habitabilidad, porque eso implicaría una tecnología que a día de hoy no tenemos. No descarto que la podamos tener en 1-2 décadas, pero a día de hoy, cuando se habla de un exoplaneta, de la habitabilidad de un exoplaneta, tú no puedes decir que ese planeta reúna las condiciones para ser habitable. A lo más que puedes llegar es a decir a que ese planeta está a una distancia de su estrella progenitora que, permitiría, en unas condiciones determinadas, que existiera agua líquida. Es decir, que no está ni lo suficientemente cerca de la estrella como para que todo el agua se evapore, ni lo suficientemente lejos como para que el agua sea congelada. ¿Que un planeta esté en esta zona de habitabilidad de una estrella significa que puede ser habitable? No. De hecho, Venus es un planeta y Marte son planetas que están más o menos en nuestra zona de habitabilidad del sistema solar, y yo no me iría a Venus un fin de semana porque, vamos, me quemaría vivo con la lluvia de ácido sulfúrico que hay, ¿no? Y en Marte pues sería también prácticamente inviable, ¿no?, la vida. En fin, es una primera. Vale. Etapa, ¿no? La primera, es algo, de hecho, incluso ni tan siquiera es necesario el estar dentro de la zona de habitabilidad para ser habitable. Hay satélites pertenecientes a planetas que están fuera de la zona de habitabilidad y que, gracias a que orbitan en torno a un planeta, pueden tener condiciones de habitabilidad, como puede ser, a lo mejor, en nuestro caso, el satélite Europa en Júpiter. Es un satélite que está fuera de la zona de habitabilidad del Sol y, según se piensa, puede tener un océano líquido en su interior. ¿Por qué? Porque tiene al lado Júpiter, que le crea unas fuerzas de marea, que le produce una, es como un nuevo sol, un sol diferente para Europa, ¿no? Qué apasionante que, sería, bueno, ¿verdad, Emilio? Poder qué apasionante sería poder enviar una sonda y poder sacar un tipo de muestra, ¿verdad?, de ese océano subyacente debajo de esa gran manta de hielo. En el caso de Europa, está en marcha, o sea, que llegará, algún año llegará. Bueno. Entonces, en el caso de los exoplanetas, pues a día de hoy tú no puedes decir realmente, pues digamos, lo que se está haciendo ahora es sobre todo determinar candidatos para, cuando tengamos la tecnología adecuada, ir a esos exoplanetas a observarlos. Digamos, el muestreo de exoplanetas actual lo que nos permite es decir, mira, estos prácticamente es imposible que tengan vida porque están muy cerca de su estrella, porque siempre dan la misma cara a la estrella, porque son unos gigantes gaseosos que son prácticamente es imposible que allí pueda haber nada, etcétera, etcétera. Entonces, sí, lo que podemos es ir creando una submuestra de exoplanetas que te digan, bueno, estos de momento surge, hay la posibilidad, ¿no? Cuando tengamos esa tecnología añadida que nos permita estudiar atmósferas, que nos permita discriminar pruebas que tengan un cierto origen biológico, vamos a ir a por esos, porque debe estar en esos, ¿no? Qué bonito lenguaje el que hemos trazado esta noche. Emilio, no tengo palabras para agradecerte, sobre todo que aguantes, ¿no? Que aguantes a los pesados que te llamamos. Sabéis que os queremos mucho. Gracias por deslindarnos este gran mensaje de la ciencia. Y nos vamos a quedar con una frase que tú esta noche has dicho y que la he subrayado por partida doble. Tenemos que hacerla todos muy nuestro, porque también en este país no llueve, o en este planeta no llueve ácido sulfúrico, pero llueve por desgracia otras lluvias tan plomizas y tan ácidas como la primera, ¿no? Somos en definitiva, como nos dice Emilio García, somos en definitiva un hermoso y pequeño punto azul en un mapa. Emilio García, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía, un fuerte abrazo, amigo mío, y muchísimas gracias por este lenguaje de ciencia que esta noche has traído aquí a este tiempo de radio. Ya ves, muchísimas gracias a ti, Alejandro, por todo lo que haces. Comenta este audio en Twitter, #laotramirada.